no puedo olvidar ese momento cuando yo te vi y me enamoré y tus ojos se fijaron en mí. No puedo olvidar ese momento cuando yo te vi. Te me robaste, nena. Mi mundo se detuvo cuando tú te me acercaste. Me besaste, me abrazaste y por el fuego de tu piel tú me quemaste. Me muerde tu perfume y me enloquece. Y ya yo no sé qué hacer, porque si te marchas de mi lado yo me puedo enloquecer. Tengo tantas ganas de tu piel. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas de tu piel. Tengo tantas ganas de tu piel. Tengo tantas ganas, tengo tantas ganas de tu piel. Regálame la última vez que quiero desnudar tu piel.